Bienvenidos y bienvenidas al Improvisional, programa que se emite todos los miércoles a partir de las 8 en el 100.8 de FM, o si nos sigues a través de internet en infogastegune.blogspot.com. Además, todos nuestros programas están en nuestro Twitter, @r/improvisional. Hola Sara, hola Amaya, ¿hola? Si nos estás escuchando, porque aquí no estás, pobrecita. Exacto, estamos solo nosotras dos. Sí, la tenemos enferma, la pobre. Sí, enferma. Sí, no ha muerto, no la ni hemos nada, echado. No. Vale, que no se enteren. Bueno, ¿de qué vas a hablar tú? Pues hoy os traigo, bueno, te traigo, bueno, y a los oyentes también. Si sí, tenemos. Traigo cuatro libros. ¿Cuatro? Cuatro. Pero no voy a hablar de ellos en plan en profundidad. Ah, bueno. Sin más. ¿Qué los traes tú? ¿Yo? Sí. Pues mira, hoy hará... No. Ay, perdón. El pasado sábado 3 de febrero se cumplieron 329 años... del nacimiento del mejor marino que ha parido España. Vaya. ¿Cuánto? ¿300? 29. Voy a hablar de Don Blas de Lezo y Olavarrieta. Vaya. De aquí cerquica. Uh-huh. Pues comenzamos. ¡Buenas! ¡Buenas noches! ¡Vaya! ¡Vaya, qué ha pasado aquí! Puede que hoy hagamos un poco su sección, ¿no? Puede que hoy nos aprovechemos de que no está y hagamos un radioinformativo sin Amaya. ¡Bien! Una pena que no sepamos contar las noticias con tanto arte como ella, ya. Pero... se intenta. Exacto. ¿Quién empieza? Venga, tú. Yo. Vale. Os voy a hablar de Alexander Sperber, de 25 años. Vaya. Acude a un banco en Florida donde roba 6.000 euros que más tarde arroja por la calle desnudo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Era necesario estar desnudo? Quería empezar su carrera como cómico... pisando fuerte. Vaya. Según dice aquí el periódico. Lanzaba billetes de 50 y 100 dólares al aire. Joder, pues ni tan mal. Ya. Oye, ¿qué pasas por ahí ya? A ver, igual un poco traumita ver a un tío ahí. Bueno, pero... billetes desnudo, pero oye, son billetes. Sí, sí. No le vas a hacer el feo. Apartas un poco la mirada, te agachas, ¿sí? Y para la saca. Haces como que no quiero la cosa. Vaya. Y ya está. Bueno, pues yo traigo varias noticias, que es que no hay mucho que explicar porque con el título ya lo resume todo, pero bueno. A ver. La primera, se tatúa la palabra vegano en la frente para no dar explicaciones. Buena esa. No, no voy a preguntar, es que no voy a preguntar. Pues esto es una chica de Reino Unido que ya está harta de que cada 2x3 tenga que estar dando explicaciones de por qué es vegana y así. Entonces al final ha decidido tatuárselo en la frente. Ah, bien. Así, porque puede. Y pues eso, sin más. Luego otra. Otra. Venga. Give me more. Un conductor trata de huir de un control dando 17 vueltas a una rotonda. Todo muy inteligente. ¿Pero el control dónde estaba? No, o sea, había intentando huir del control. Ah. Pues se quedó en una rotonda. Y estuvieron el hombre y la policía dando pues 17 vueltas a la rotonda. Hasta que decidió salir, hasta que la policía la adelantó y se puso de él. Pues no lo sé, la verdad, eso no lo pone. Pero igual es que no queremos saberlo. Ya. Pues que el hombre dice que asegura que no escuchaba las sirenas. O sea. Ya, después de 17 vueltas. Sí, no lo sé, no tiene. Y mucho no sabía sentido. Por dónde salir, ¿no? No es que estuviera huyendo, es que no estaba perdido en la rotonda. Ya. Bueno, pues eso. Otra, tenemos, compra unos pantalones por internet y se encuentra un tanga usado. ¡Ay! Sí. ¡Ay, qué turbio! Imagínate, compras un pantalón y en el bolsillo encontró un tangam. Ay, no. Sí. Pero los tangas se echan a lavar, ¿no? A no ser que sean de estos de usar y tirar. Ya, ¿y qué hace un tanga ahí? ¿Me explicas? No lo sé. No, o sea, se supone que es nuevo. Un vaquero que es nuevo. No lo sé. Ay, qué turbio todo. Sí. Pues eso. Pues ya está. No hay nada más. Amaya lo habría hecho mejor. Ya. Lo hemos intentado, pero no. Amaya. ¿Qué? Quiero beber agua. Mira. Buenas noches. Esta vez, como antes os he dicho, os traigo 4 libros que me he leído este enero, entonces pues ostras, me apetecía comentarlos. ¿El qué? 4 en un mes. ¡Qué envidia! Es que a veces tengo estas etapas de lectura. Ya, es que yo tengo uno y me lo quiero terminar ya, pero es que no llevo ni 100 páginas y son 400 mercitas. A ver, instituto, quiero leer. Dejadme Deja un poco de vida. Mandarme tarea. No, profesora de matemáticas. No voy a hacer 130 ejercicios 3 veces cada uno para tu examen. Por favor, continúa. Ya me he desfogado. Vale. Después de esto. Lectura resentida. Bueno, el primero que os voy a comentar se llama La razón por la que salto y es de Naoki Higashida y lo escribió a los 13 años. En este libro nos cuenta su historia padeciendo autismo y nunca se comunicó con nadie hasta que a los 13 años empezó a comunicarse a partir de una tabla de letras que le hizo su madre. Y pues en este libro habla de cómo empezó, cómo se sentía y comparte pues algunas preguntas que mucha gente se hace acerca del autismo. Y les da una respuesta. Las preguntas, por ejemplo, pues si les resulta más fácil entender el lenguaje infantil, por qué hablan de un modo tan peculiar, por qué no pueden mantener una conversación, si prefieren estar solos, etcétera. ¿Tipo biografía? Sí, más o menos. Y bueno, pues también da su punto de vista acerca del autismo y no sé, la verdad, se aprende bastante sobre el autismo leyendo. Es un libro bastante fino, no llega a las 200 páginas y se lee bastante rápido. Sí. El siguiente libro que os traigo es Freak, de Esti Quesada, más conocida como Soy una pringada. You know? Yeah, I know. Y este libro, sin más, es una autobiografía de ella, de cómo fue su infancia, la adolescencia, de cómo empezó en YouTube y cómo está ahora. Y bueno, si te gustan sus vídeos o te interesa un poco su vida, es bastante entretenido de leer. Y es muy, muy fino, es que en una tarde se lee. Y me gustó porque cuando lo lees parece que estás viendo un vídeo suyo, es como que tiene esa esencia suya. Ese no me lo leo. Si no me gustan sus vídeos, sus libros, no van a ser mejores. A ver, que igual sí, pero no para mi gusto, ¿vale? Hay que matizar. Eso. Y bueno, sin más, eso también me gusta porque cuenta los miedos que tenía y pues con qué cosas tenía que lidiar cada día y no sé, me parece muy sincero. Pues eso, como me gusta ella, pues su libro. El tercero que os he traído, este yo creo que te va a gustar. A ver, sorpréndeme. Se llama La princesa de hielo y fuego, del autor Sven Mortens. Buah, ese me suena. Igual se lo ha leído mi madre. ¿Sí? Igual, no sé. Bueno, pues este libro, es que cuando lo leí me encantó. Puedo decir que es mi libro favorito. ¿Sí? Pensaba que era el de August. Sí, me lo estoy leyendo, me lo ha dejado una amiga en inglés. Sí. Bueno, volviendo a este libro. Eso. La protagonista se llama Aya y es una adolescente hacker que no se adapta a la sociedad y le encanta vestirse como los personajes de videojuegos. Ya ves que es bastante... Ah, pues igual no era ese el que se había leído mi madre. ¿No? No sé, creo que no era. Era la princesa de algo, pero que no, igual era ese o no. Es que no me suena que fuera de hackers, y mucho menos de que se vistiera como personajes de videojuego. Bueno, da igual. Por una razón, su padre tiene unos documentos secretos y se los confía a ella. Entonces, esto hace que tenga que enfrentarse a una organización secreta que se llama Victualia. Y para enfrentarse a esto y seguir con vida, cuenta con la ayuda de unos amigos hackers que pues le ayudan con esto. Y por medio de esto también pues hay mucho salseo entre esos amigos. Pues hay amores y así. Vaya, vaya. No sé, está muy guay. O sea, trata mucho del tema hacker, pero que se entiende, vaya. Mira que a mí me va los hackers. Es que creo que te gustaría eso. No, pero una vez estaba en clase y hay una página que es hackertyper.com, que tú le das a teclas al azar y parece que estás hackeando algo, pero real. Para creerte hacker, ¿sí? ¿No? Oye, pues hay gente que se tira a la clase en el Google Maps y me la tira en el hackertyper. Hay que probar eso. Sí. Bueno, volviendo otra vez, como por cuarta vez. El último libro que voy a hablar es El cumpleaños de Kim Jong-il. Y este es un cómic. Nos presenta una historia de un niño norcoreano de 8 años y iba a hacer un resumen, pero es que prefiero leer lo que aparece en la contraportada porque resume muy bien la historia. Así que, si me permites. Te permito. Vale. En la República... Te permito. En la República Popular Democrática de Corea del Norte hay dos personas más importantes que nuestro padre y nuestra madre, nuestro querido general Kim Il-sung y su hijo Kim Jong-il. Como los queremos mucho, colgamos sus fotos en todas partes, en las calles, las fábricas y las casas. Incluso hemos levantado estatuas gigantescas donde depositamos flores por su cumpleaños. Me llamo Jun-sang, tengo 8 años y soy un joven de la Corea liberada. La vida... Ay. La vida es importante para mí. La esperanza es un futuro radiante también. Sin embargo, mi vida, mi esperanza, mi felicidad valen menos que la patria. Cuenta cómo vive la gente en Corea del Norte y cómo les hacen pensar que ellos son los que tienen... O sea, no, mierda. Joder. En esta historia nos cuenta cómo vive la gente en Corea del Norte desde el punto de vista del niño este. Y cómo les hacen pensar que los que tienen la cabeza comida son los surcoreanos y básicamente todo el mundo. Y que ellos son los que mejor viven aunque no sean felices. Y eso, no sé. Vaya. A mí me pinta interesante. Sí, es bastante interesante porque... Es otro punto de vista. Eso, sí. Y ya estaría. ¡Fin! ¡Mi momento ha llegado! ¡Tu momento de fama! No, es que estaba esperando fuertemente este programa porque amo mucho a Blas de Lezo. Entonces quería hablar de él y necesitaba una fecha especial. Y qué mejor que su cumple. El sábado pasado, pero su cumple. Uh-huh. ¡Ah! Relax. Relax. Vale, como ya te he dicho, y a vosotros, radioyentes, hola. Como ya os he dicho, es considerado uno de los mejores marinos que ha habido en España. Aunque sí que es cierto que se le ha dado poco reconocimiento, porque tú no has oído hablar de él nunca. No, y la verdad. Aunque sea un señor de aquí al lado de Guipúzcoa, no tienes ni idea de quién es. No. Y probablemente tú le preguntas a alguien en la calle, oye, ¿quién es Blas de Lezo? No tiene ni idea. Muy mal, porque este señor debería tener más reconocimiento porque es un tío importante. Bueno, ya. Ay, me calmo. Es que soy muy apasionada para este tío. Nace el 3 de febrero de 1689 en Pasajes, en Guipúzcoa. Uh-huh. Y muere en 1741 en Cartagena de Indias, después de la batalla de la que luego os voy a hablar porque es de... su mayor hazaña, por así decirlo. Uh-huh. A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Quién era? Blas de Lezo era el tercero de 8 hijos de una familia de la pequeña nobleza acomodada. Había una ley que era el mayorazgo, que hacía que no, que solo el hijo mayor podía, ¿cómo se dice?, heredar los bienes de la familia. Por lo tanto, a Blas de Lezo no le tocaba nada. Entonces se decidió meter a Marino. Esto era para esta ley, así para reírme un poquito el programa, porque vaya no está. Se va a quedar muy corto. No, no se va a quedar corto porque no voy a parar de rajar. El mayorazgo era una ley que no te dejaba las familias, o sea, no te dejaba dividir o vender tus bienes. Entonces, esto se hizo por estragos que habían pasado en el pasado. Por ejemplo, el rey Sancho III, el mayor del reino de Pamplona, dividió su reino entre 4 hijos y al final el reino de Navarra se fue a la mierda, porque en su tiempo era el reino más grande de toda la península. Pero no, le dio a Fernando el condado de Castilla y entonces él se casó con la princesa de León. Entonces se fundó el reino de Castilla y León, que ya ves cómo es ahora Castilla y León y sí, cómo es ahora Navarra, y cómo fue Castilla en su tiempo, que era, si tú divides España en dos por el meridiano y coges Murcia también, todo eso era Castilla. Y Portugal también. O sea, para izquierda todo. Sí. Bueno, y por eso se hizo la ley esta del mayorazgo, que no se podía dividir el territorio. Ya está. Y tampoco los tienes. Entonces a Lezo no le tocaba y se metió a Marino. Empieza su escolarización, por así decirlo, a los 12 años se mete a Guardia Marina en la escuadra francesa, que en ese momento era aliada de España. Y pues más tarde, en 1700, muere el rey, que era Carlos II. ¿Te suena? Sí, sí, sí, sí. Carlos II, ese pobre desgraciado. Un día hablaré de Carlos II porque el pobre, ese pobre, bueno, que está ya la guerra de sucesión española, que enfrenta a Francia, que tenía como pretendiente al trono y de hecho era el heredero designado por Carlos, a Felipe V, Felipe d'Anjou. Le pronunciación. Felipe d'Anjou. Anjou. No sé cómo se dice. Da igual. Bueno, sigue. Felipe V, que es el que gana. Y los otros eran pues el archiduque Carlos de Austria y mucha gente. Pues estaba Austria con Prusia, con Inglaterra, con Saboya, con todo el mundo, porque no querían que Francia llegara al trono español. Y entonces viene Lezo y se pone a luchar del lado de los franceses. Es decir, del lado de Castilla. Porque Aragón también apoyaba al otro. Y es en 1704, o sea, esta guerra duró hasta 1714. Entonces, Blas de Lezo, que más tarde fue conocido como medio hombre, va perdiendo miembros en cada batalla que tiene en esta guerra. Entonces, en 1704 empezamos, 15 años tenía, pierde el primero de sus miembros. ¿En 15 años? Sí, qué pobre. En la batalla de Vélez Málaga, una bala de cañón impacta en su pierna izquierda o en la cubierta muy cerca de él. No está muy claro si las heridas fueron causadas por el proyectil o por una astilla que saltó de la madera de la cubierta, pero le tuvieron que amputar la pierna izquierda por debajo de la rodilla sin anestesia. Dicen que no gritó. Ahora, no estuve ahí para corroborarlo. Entonces, yo te digo lo que dicen. Dicen que no gritó. Vale, nos quedamos con eso. Y después de cada parte de su cuerpo que pierde, le van ascendiendo puestos. Sí, después de esto tuvo una ascensión. Luego, en 1707, a los 18 años, en la fortaleza de Santa Catalina de Tolón, disparan a la fortaleza y salta una esquirla de piedra que va a parar a su ojo. ¡Ay, qué pobre! Entonces le revienta el globo ocular izquierdo. uno menos. Y en 1714, bueno, vuelvo a la Guerra de Sucesión. Termina la Guerra de Sucesión con el bombardeo de Barcelona, tras lo cual se rinde las tropas del archiduque Carlos. Uh-huh. Es un tema un poco más complicado porque lo que no querían las otras naciones era que el rey de Francia tuviera también el trono de España, que tenía mogollón de colonias y mogollón de posesiones valiosas en América. Entonces no querían que Francia, que era una potencia emergente, se quedara también con lo de España y fuera ahí el imperio más tocho del mundo. Pero claro, murió el emperador alemán del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces subió a ese trono el archiduque Carlos. Y dijeron los que le estaban apoyando, ahora no queremos que te quedes tú con España. Vaya. Y entonces, renunciando a Felipe V al poder unir los dos reinos, se queda él en el trono de España, pero no tiene poder en Francia. Y el de Francia no tiene poder en España. Entonces así se soluciona un poco la cosa, y esto termina en 1714, después del bombardeo de Barcelona, donde estuvo Blas de Lezo. Vaya, qué raro. Sí. En el asedio a Barcelona, una herida de mosquete hace que pierda la movilidad en el brazo derecho. Aunque podía mover la mano, pero el brazo no. Qué mala suerte. Ya, el pobre hombre, si es que... Y se quedó en nada, ¿no? Se quedó en medio hombre. Que en realidad no hay documentos escritos que digan este era medio hombre, pero dicen que le llamaban o patapalo o medio hombre. Porque para lo que quedaba de él. Y luego, bueno, pues así a grandes rasgos tuvo importancia en el Mediterráneo porque era el jefe de escuadra mediterránea. Y luego también en el Caribe hacía... Era como un cazapiratas, por así decirlo. Uh-huh. Y fue en América también que se casó, tuvo 8 hijos y tal. Y luego le destinaron allí a trabajar en Cartagena de Indias. Que es, de todas las batallas en las que estuvo, el sitio de Cartagena es por la que más se le conoce. Esta batalla se sitúa en el contexto de la guerra de asiento, que era que a un pirata inglés le habían cortado la oreja a los españoles y le habían mandado para Inglaterra que le dijera al rey: dile a tu rey que lo mismo le haré si... ¿cómo era? Que lo mismo le haré si lo mismo se atreve a hacer, o algo así, o sea que si... Vaya, las amenazas. Sí. Entonces se enfadaron y dijeron: ¡a Cartagena! Y ahora te voy a poner, y a vosotros también, oyentes, que no me olvido, son poquitos, pero me acuerdo de vosotros. Os voy a poner una canción de los Loonies, que tienen, sí, de los Loonies, pero que explica muy bien lo que pasó, bueno, muy bien, ¿sabes? Para unos críos ya, explica bastante bien lo que pasó en este sitio de Cartagena. Entonces os voy a poner la canción y luego yo voy a meteros la chapa teórica. Vale, pero primero quiero que disfrutéis. Bien. Además es que los Loonies tienen también como canciones de otros personajes históricos así, entonces vi que Blas de Lezo estaba entre ellos junto con Quevedo, Cervantes, el Cid, uh-huh. Que son muy guays las canciones, yo las recomiendo. Ahí dejas. Pero hoy os traigo la de Lezo, igual traigo otra más si hablo de alguno de ellos, ¿sabes? Tuerto y una pierna de palo y un mapache su grumete fiel. Surcó los 7 mares con más de 100 batallas, batiendo al enemigo inglés. Era Blas de Lezo, aunque todos le llamaban patapalo el almirante audaz. El rey de Inglaterra, cansado de derrotas, mandó al temible Vernon a por Blas. ¡Ríndete ya, patapalo, que nosotros somos más! Y el ingenio venció a la cantidad. 6 barcos contra más de 100. Mandó un mensaje Vernon hablando de su triunfo, que puso muy contento al rey. Pero tras 1000 intentos sin derribar sus muros, los ingleses huyeron al fin. Y a su vuelta en la corte se llevaron un disgusto, Patapalo era imposible de rendir. ¡Ríndete ya! ¿Es importante o lo explico todo? ¿Algo de un mapache? Sí, dice. Un mapache era su grumete 100, pero creedme, lo he buscado en internet. No, yo por si acaso, ¿sabes? Y no tenía mapache, confirmamos. No había mapache. Vale, ahora vamos a ir parte por parte de la canción y te voy a ir contando cosas. Pues, tenía un ojo tuerto y una pierna de palo. Ya he explicado sí. Qué le pasó a este pobre señor. Batiendo al enemigo inglés. Los corsarios que se cargaba eran ingleses la mayoría, si no todos. Porque en esa época, ¿sabes las pelis Piratas del Caribe? Sí. Están inspirados en esta época, en el 1700 y algo. Entonces iban ahí al Caribe, porque estaba lo rico, estaba lo jugosillo, los barcos, lo jugosón, los galeones que llegaban de América a Cádiz y a Sevilla. Eso era de lo mejorcito que podía capturar un pirata inglés. Entonces estaba Lezo ahí vigilando que no se cargaran nada. Y por lo que te he dicho de la oreja del pirata este, que se llamaba Jenkins. De hecho, aquí se llama... Esa guerra es la guerra del asiento. Pero aquí, en Inglaterra, esa guerra la llaman la guerra de la oreja de Jenkins. ¿Ah? Ahí es cuando dice que, cansado de derrotas, el rey de Inglaterra mandó al temible Vernon a por Blas. Edward Vernon era el almirante inglés que enfrenta a Blas de Lezo en Cartagena de Indias en 1741 y fracasa estrepitosamente. Es de esta batalla que nos hablaba la canción. 6 barcos contra más de 100. Sí, eran 6 barcos de Lezo contra más de 100 de Vernon. Concretamente, Vernon tenía 186. Y Lezo, efectivamente, 6. Te los voy a decir. El Galicia, que era la nave capitana, que era como lo importante. Bueno, lo importante eran todas, porque para poco que tenían, sí, todo era importante. El Galicia, el San Felipe, el San Carlos, el África, el Dragón y el Conquistador. De los cuales creo, si no recuerdo mal, solo sobrevivieron 2. Vaya. 2. Sí. Y luego, pues, no habla de esto la canción, pero los hombres también había bastante desnivel, con Vernon con 30.000 y Lezo con 3.000. Entonces iban 1 a 10. Sí, era un poquito difícil. Sí, pero ¿quién gana? Mandó un mensaje Vernon hablando de su triunfo, que puso muy contento al rey. Cuando Vernon llegó y vio el panorama, dijo, esto está tirado. Entonces mandó una nave o dos a Inglaterra que mandaran acuñar monedas o medallas o algo así, que básicamente mostraban a Blas de Lezo arrodillado ante Vernon y decía el orgullo de España humillado por Inglaterra o algo así, que al final acabó siendo al revés, pero las mandó nada más llegar, casa dijo, buah, esto está ganado, venga, tira y dile que ya hemos ganado. Y cuando llego, pues... Vaya. Pero eso hablamos luego. Primero vamos a centrarnos en la batalla. Buah, ¿por dónde empiezo? Es que mira, me he leído un libro que se titula Medio Hombre, que narra esta batalla, entonces estoy ahí pensando, a ver, cojo detalles del libro, lo resumo, ¿qué hago? Resumo. Tampoco hagas aquí un programa de 8 horas. No. Bueno. Llega Vernon a Cartagena de India, se queda con sus naves ahí, fondeando en la bahía, y Blas de Lezo quema barcos. Tiene 2 fuertes a los lados de la bahía, entonces desde uno de ellos está continuamente disparando a los barcos. Que no vale para mucho, porque es mínimo el daño que Lezo puede hacerle a esos barcos. Pero era un fuerte muy bien preparado, entonces costó mucho... Estuvieron mucho tiempo hasta que derribaron... No lo derribaron, pero hasta que tuvieron los españoles que evacuar. Entonces, quemó barcos en la bahía para que se amontonaran en el fondo. Entonces, los barcos de mayor calado es la distancia que hay entre la superficie del agua y la parte de abajo del barco. Entonces, si tenía mucho calado, se atrancaba. Entonces, quemaba barcos para que los de Vernon de mayor calado no pudieran pasar. Y luego Vernon también traía ejército de tierra. Entonces, junto con los barcos y los señores de tierra, empezaron a bombardear por todas partes el fuerte y al final los españoles se tuvieron que tirar. Vaya. A otro fuerte que estaba ya como... Era como ya la puerta de la ciudad. Que ese era el fuerte San Felipe. El otro era el San Luis. Este es el San Felipe. Que de ahí ya... Ideó Lezo cómo hacer para que no pudieran pasar por el, para que no pudieran saltar el fuerte, porque tenían planeado tirar escaleras y saltar y meterse dentro. Entonces Lezo lo que hizo fue tener a todos los hombres que le quedaban, que para entonces ya no eran muchos, que se diga, serían 1000 o así, algo menos, y le estuvo cavando alrededor del... Sí, les tenía ahí cavando alrededor del fuerte. De hecho, en la canción se ve en el momento en el que dice, pero tras 1000 intentos sin conquistar sus muros o sin derribar sus muros, algo así, los ingleses huyeron al fin, se ve en el vídeo que está un surco y luego ya el muro del fuerte. Pero ahora esto no lo puedo decir. Si veis el vídeo, fijaos que está. Y eso, lo estuvo cavando, y entonces cuando llegó Vernon con las escalas, que las hacían allí, decían, esto mide como 8 metros, entonces hacían escalas de 8 metros, las tiraban y subían. Pues no, hacían escalas de X metros y resulta que, uy, no llegan, alguien acaba un foso aquí. Y bueno... que decir que al final, pues las grandes bajas de los ingleses, que parece que no, pero al final eran muchas, porque estaban... era una selva eso. O sea, era el Caribe. No hacía calor, te abrasabas, no llovía. Eran lluvias torrenciales, había mosquitos, la gente, la mayor baja, por ambos bandos las mayores bajas se produjeron por malaria, porque los mosquitos se cargaban a los ingleses. Claro, los españoles estaban un poquito más inmunizados, entre comillas, no por los mosquitos, sino porque además conocían terreno, entonces Lezo lo que hacía era, a los que estaban en tierra, a los barcos ya no, pero a los que estaban en tierra lo que hacía era, mandaba como mini equipitos de españoles por la noche, que conocían el terreno, a hacer... ¿Cómo lo explico? Era disparar y esconderse. Entonces iban... ¿Para qué? Para matar ingleses. Así de a poco se iban, pum, y se iban, pum, pum. Y al final mataban a unos cuantos por la noche y luego ya por la mañana estaban ya todos en el fuerte. Estaban ya todos en el fuerte pegando cañonazos. ¿A qué preguntas? Mucha información. Sí, demasiada. Bueno, luego ya cuando... Si reescuchas el programa ya puedes pararlo, tomar apuntes, aprender todo esto porque es interesante. Y bueno, al final... Las grandes bajas y... La baja moral de los ingleses, porque tú imagínate, estáis 30.000 ya. Contra 3.000 pelados. Y que te ganen. Y no poder asaltarles. Ya. Es como, ¿qué hacemos? Al final se fueron. Y llegaron a Inglaterra y el rey, ¿qué? ¿Ya habéis ganado, no? Y esto, sí. Y entonces el Bernal le tuvo que explicar todo al rey. A ver qué había pasado allí en Cartagena, que no tenían, porque claro, Cartagena era como la puerta a América. Entonces, si tenían Cartagena, tenían todas las colonias ya, casi que para ellos. Y claro, esto a Inglaterra le parecía jugosillo. Y llega todo feliz, que ¿dónde está mi Cartagena? Y no, vaya. Va a ser que no. Y ante tal deshonor, prohibió el rey hablar de ello, de esta desgracia, porque, no sé si tú lo sabes, pero a esta gente se le da muy bien lo de esconder derrotas. Es probablemente gracias a Inglaterra que no sabes quién es Blas de Lezo. Vaya, porque pues igual. Él no quiere que se sepa. Claro. Y bueno, esas medallas de... Cuando aquel día en que Inglaterra hundió el orgullo español, se fueron un poquito a la mierda. Y luego Lezo dijo una famosa frase: todo buen español debe mear en dirección a Inglaterra. Porque si era un poquito anglofóbico, ¿puede ser? O sea, la palabra. Bueno. Y así ya para terminar, muerte de Blas de Lezo. Teorías. Cañonazo, bala o algo que... Está claro que fue después de la batalla, pero eso, una herida que se le quedó infectada y estuvo enfermo toda la batalla y tal. O peste. Debido a todos los cadáveres sin retirar de 30.000 sí. ingleses y 3.000 españoles, pues suele pasar, igual, se le pega ahí, ¿no? Si coges un poquillo de infecciones y tal, coges un poco de muerte, se te contagia la muerte de esa gente. Entonces al final la acabó palmando en septiembre del mismo año, de 1741. Vale. Y Cartagena de Indias estaba gobernada por el virrey, porque pertenecía al virreinato de Nueva Granada. Entonces estaba gobernado por un virrey. Y este virrey se llevaba... Mira, algunos historiadores dicen que mal con Blas de Lezo, y otros dicen que se llevaban a matar. Entonces, pues... Le añade mérito a la victoria, porque Lezo estuvo todo el rato haciendo lo contrario de lo que le decía el virrey, que era Eslava, Sebastián Eslava, que lo llamaba. Sé que es Eslava, pero no sé si es Sebastián, creo que sí. Entonces se llevaba muy mal y decidió enterrar a Lezo en una fosa común. Vaya. Que dicen que ahora sus restos descansan bajo los escombros de un cine público. Pues ni tan mal. De Cartagena de Indias. Allí le tienen como un héroe. Y así a lo dato gracioso. No hará mucho tiempo, ahora no te puedo decir qué año, pero sí que es 2000 y algo. En Inglaterra se hizo un sorteo para elegir el nombre de una fragata de la Marina Real. Y un campeón en forocoches dijo, ¿y si proponemos Blas de Lezo? Sería y entonces gracioso. Lo propusieron. Y el nombre de Blas de Lezo empezó a tomar popularidad. Y cuando estaba en segundo lugar, dijo Inglaterra, ¡no! ¡No! ¡Quietos! Y suspendió esa candidatura. Dijo, no, este no vale. Habría sido gracioso. Sí, habría sido gracioso. tiene, tiene, ¿cómo se dice?, condecoraciones, quizás, puede ser. Bueno, tiene estatuas y así en Madrid, en Cartagena, y tiene calles con su nombre también en Madrid, en Cartagena, en Cádiz, en San Sebastián, en Valencia, no me acuerdo muy bien de las ciudades. Bueno, sé que Madrid, Cartagena y San Sebastián, fijo, creo que ahí hay una estatua y su nombre en una calle, al menos. En San Sebastián creo que es un busto, pero sí que tiene estatua en Cartagena y Madrid. Y hasta aquí la vida de este gran hombre, este medio hombre. Vaya. ¿Qué te ha parecido el tío este? Pues bastante interesante. Sí, sí, sí. Tenía... Pero vamos, que no es el único, que los marinos estaban muy mal en esa época, o sea, que todo el mundo perdía algo. Pero este en concreto estuvo en todas las batallas que comandó, no que participó en sí, porque por ejemplo, la que perdió la pierna creo que también perdió la batalla. Creo que era para... No me acuerdo si esa batalla era para retomar Gibraltar. No sé. Pero ahí perdió. Pero de las que comandó él, de las que él fue jefe, no perdió ni una. Era un genial estratega. Sí, sí. Ahora, esta, en todas se dejaba una parte de él, en esta la vida. Pobrecito. Bueno, pues hasta aquí mi sección. Bueno, hasta aquí mi sección y el programa también. Sí, en sí. Ya toca irse, despedirse. Al final, bueno, pues no ha quedado tan corto. Vaya. Si es que este señor tiene mucho que contar en su vida. Así que Amaya, una pena que te lo hayas perdido. A ver si para la próxima está. Más te vale escucharnos. Estás ahí, Amaya, manifiéstate. Hola. Manifiéstate en nuestro Twitter, @r/improvisional. ¿Cómo enlaza? Sí. Y lo dicho, todos los miércoles a partir de las 8 en el 100.8 de FM, o si nos sigues a través de internet en infogastegune.blogspot.com. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós. Te falta Maya. Ay, no.